y se enamoró de mi mujer. Lo que les voy a contar, no me van a creer. El extraterrestre se fue con mi mujer. Yo estaba en la ducha pegándome un baño, mi chica en la cama tomándose un trago. De pronto una luz bajó por mi ventana, queriéndose llevar a la que más amaba. Se la llevó, se la llevó. Ese marciano se la llevó. Se la llevó, se la llevó. Ese marciano se la llevó. Atención, mi gente latina. Llega el nefalí con el coro que dice así. ¡Cantamos! Y todo con las palmas. Y todo el mundo salta. Todas las chicas gritan. Y el coro, y el coro. Y comienza el coro ya. Se la llevó, se la llevó, ese marciano se la llevó.